45 del Commander P90. Enchalecados a la vista va el 50. Nos vale verga, andamos a la vuelta y vuelta. Cartel del noreste marcadas las camionetas. Soy 35 del Commander P90. Enchalecados a la vista va el 50. Nos vale verga, andamos a la vuelta y vuelta. Cartel del noreste marcadas las camionetas. Con chaleco y casco, trocas a lo narco. El fierro en los brazos pa' tirar vergazos. Puro canicazo, muerte pa' la contra. Al chile vale verga, el que se ponga no me importa. Yo ya no respeto, soy un vato inquieto. Ya no tengo piedad, esa la perdí por completo. Ando en los eventos, juego con los cuerpos. A mí es muy normal, ya no sueño con los muertos. Filas el fibroso, controlando la zona. Al punto que somete este vato te los degolla. Copié el cejón, chavalos de refuego. Ya me demostraron estos putos que no conocen el miedo. 35, bien bélica, zumbando acá en Victoria. Patrullándola a la verga, viene el pecas y el pistolas. El flaco y el cachetes con 50 y la ñonga. Puro destrampado, en este equipo está la doña. El gordo a la verga, como marino. Patrullando en el sector con el tocino. 35 del 90, puro sicario violento. Otro loco pa' matar, lo conocen como el Bebeto. Soy 35 del Commander P90. Enchalecados a la vista va el 50. Nos vale verga, andamos a la vuelta y vuelta. Cartel del noreste marcadas las camionetas. Soy 35 del Commander P90. Enchalecados a la vista va el 50. Nos vale verga, andamos a la vuelta y vuelta. Cartel del noreste marcadas las camionetas. Cartel del noreste, controlando gente. El mando güero Texas da respuestas en caliente. Copia el morro Texas, al tiro siempre andamos al zacate. La tía se arrima en corto, escuela del Commander Gafe. El pecheras artillado suele darse unos baisos. Pura 35 pixeleados como el Tyson. Salimos a zumbarla haciendo que la contra muera. Ya quiero ganchar a varios pa' mocharlos a la verga. Un pinche batallón, un vergazo aquí son muchos. El Harry ese es el traca del comandante Cucho. Respetos pa'l señor, pues al chile es peligroso. Otro de su confianza lo conocen como el ojo. El barruco otro elemento de los que se arrimen corto. Su raza anda a la orden, sus sicarios como el bocho. Sus rifles al vergazo tiran balas sin medirse. Retumban los tambores de los cuernos y R15. El Tuzik reportándose en la ciudad peligrosa. Tírame línea cualquier cosa sospechosa. También el Huicho y toda mi gente de Néctar. Al tiro con el viejito, el comandante sinvergüenza. Soy 35 del Commander P90. Enchalecados a la vista va el 50. Nos vale verga, andamos a la vuelta y vuelta. Cartel del noreste marcadas las camionetas. Soy 35 del Commander P90. Enchalecados a la vista va el 50. Nos vale verga, andamos a la vuelta y vuelta. Cartel del noreste marcadas las camionetas. Para toda la 35 el comandante P90.